Instalación de un servidor de HCP. Seleccionamos servidor de HCP y siguiente. Otra vez a siguiente. Esperamos a que configure y clicamos en siguiente. Otra vez en siguiente. Escribimos el nombre y la descripción del servidor de HCP y siguiente. Introducimos el intervalo de las direcciones IP y siguiente. Introducimos las direcciones IP que queremos excluir y siguiente. Clicamos en siguiente. Seleccionamos configurar estas opciones ahora y siguiente. Introducimos la puerta de enlace predeterminada y siguiente. Introducimos el nombre del dominio, la dirección IP y el nombre del servidor DNS. Volvemos a escribir el nombre del servidor y su dirección IP y clicamos en siguiente. Seleccionamos activar este ámbito ahora y siguiente. Clicamos en finalizar y otra vez en finalizar.